ilusión está perdida, mi voz está apagada. Me sentía alterado, no podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación, desviación, desviación. Bienvenidos, bienvenidas. Un programa más de La Mansión Onda Berlín. Estelita, ¿qué tal? Hola, guapos, ¿qué tal vais? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, teléfono de contacto es el habitual 917974838. El email, el habitual, lamansion69@hotmail.com. Y bueno, pues nos podéis escuchar pues en varias maneras, ¿no, Estela? Sí, en Heavy Snow Death y Heavy Metal Nation Radio, allí que ponemos todos los programitas en Facebook. En Facebook. Y luego en iVoox. Sí, iVoox. ¿No? Sí, en iVoox. iVoox.com y en Onda, que es Onda Berlín La Mansión, buscáis ahí. Exactamente, y también y en Change, en, no, Change Archive, no. Archive. Archive. Archive.org. Eso. Org. Change.org es otra cosa. Exactamente. Bueno, ahora en el Mixcloud no lo colgamos, así que No, en Mixcloud nada, no busquéis ahí que no. No busquéis que no lo vamos a colgar ahí. Lo vamos a colgar, ya te digo, en los otros. En los otros. Y bueno, son cambios que hay. Cambios, ¿sabes? Cambios de la vida. Año nuevo, pues cambios nuevos, ¿verdad? Cambios nuevos. Bueno, pues ya sabéis que nos podéis escuchar en www.omcradio.org, en diferido varias veces a la semana, pues también en directo ahora. Y bueno, y también nos podéis escuchar a través de la 107.3 de la FM aquí en Madrid. Bueno, pues vamos a poner música de Estelita. ¿De quién? Pues como ya sabéis que seguimos con... Es la segunda parte del especial. Hay una tercera parte que ya os diremos cuándo será, porque ahora de momento no sabemos todavía cuándo es. Pero en esta segunda parte del especial del año pasado, pues de los grupos que hemos entrevistado aquí en la radio, uno de ellos son los Unnamed. Unnamed, exactamente. Yo pronuncio Unnamed. Sí, tú. me gusta más pronunciar Unnamed. Vamos a poner, sí, pues la canción se llama, el tema se llama El Niño. Y vamos a poner pues esta canción. Adelante, vamos con El Niño de Unnamed. Perfecto, el niño que en tu pasado se fue a creer, lo que estaba viendo, sin imaginar. Bueno, pues tenemos el tema del niño. ¡El niño! El niño. Ahí está. Y como no se porte bien, ya verás. Bueno, pues ahí tenemos a Undamed, es el primer grupo que vino por los estudios de Undamed. Bueno, la segunda etapa. Sí, sí, claro. Porque hoy es la segunda parte, ¿no? Es la segunda parte. La claro, segunda parte. Ellos vinieron en agosto. En agosto, sí, es verdad. Concretamente en agosto, sí, a finales de agosto, que además venían a promocionar el bolo que daban con Lutaro y con... Y con esta otra banda, los Vanagloria, eso es, eso es. Eso es, que ese día encima cuando tocaron en directo se les fue la luz y todo eso. Uf, madre mía. La silicona, ¿no? Sí, las siliconas se quedaban ahí oscuras, madre mía. No habían pagado, yo creo, el recibo, ¿eh? Seguro, seguro. Bueno, vamos a poner ahora a Teto, que por cierto el 21 de febrero actúan en directo en... ¿En dónde era? San Nicasio Rock, ¿no? Sí, en el distrito San Nicasio, distrito Rock. Una sala de conciertos que está ahí en medio del campo, ahí perdido de la mano del señor. Sí, el 25 de febrero, Los Neuras y Teto, sí. 8 euritos en taquilla, a las 9. Eso es, a las 9, exactamente. Calle San Nicasio Rock, en la asociación, calle Sector 7... Número 111, Metro San Nicasio o Leganés Central, a las cercanías. Exactamente. Una nave que hay por ahí perdida en el campo, al lado de un colegio. Si vosotros veis un barrizal, un colegio, un barrizal. Pasar y luego colegio eso. Y un barrizal. Ahí encontráis. ¿Sabes el cole? Luego está el barrizal y después ya encontráis el sitio. Y ahí es donde encontráis ya el lugar. No, que está bien, en serio. No, está hombre, bien. El sitio, el sitio está bien, muy bien, ¿eh? Hay que reconocer, sí. Lo que pasa es que está un poco ahí que. Alejado. A los que vamos en. El transporte público es un poco rollete. No, y para los que van en coche, bueno, también para aparcar telita, ¿eh? Porque pero bueno. No, pero di que está bien el sitio. Hombre, sí, además, mira, sí, podéis comer bocatas y de todo, que allí tienen de todo. Sí, hombre, está bien. Está bien, está bien. Hombre, sí, está no bien. Le vamos a hacer de menos, hombre. Hombre, no. No, no, no, que está bien. Bien. Tiene escenario majo y está muy bien. Sí, hombre, el escenario está bien. Bueno, pues vamos a poner ahora a Teto. Vamos a poner una canción que se llama Desencantando. Recordar que el 25 de febrero ahí en Leganés, en Lagonés, actúan con los grupos que ha dicho Estelita. Vamos con ello, Teto, que suene. Me espera, no llevo equipaje. solo una nevera llena. Por si en el camino encuentro algo con lo que poder brindar, por si se tercia la ocasión o por si tengo que olvidar. Pues ahí tenemos la música de Teto, que es otra de las bandas que vinieron por aquí, por los estudios de Onda Berlín. Bueno, después de Teto, que estábamos... Es que los duendes dichosos. Ah, bueno, está ya solucionado. Es que queremos poner a Rabia Pérez y es que no quería sonar. ¡Ay, Dios mío! No quería sonar, pero ahora sí va a sonar, que fueron los siguientes que vinieron aquí por los estudios de Onda Berlín. Y vamos a poner pues en concreto la canción de Rabia Pérez, la canción que vine a presentar, que era nueva, Nada Será Igual. Vamos con Rabia Pérez, que suene aquí. Vamos a quitarlo de Teto, un segundito, ahí fuera Teto, y vamos con Rabia Pérez, suena así. Joder, nos pasamos genial aquí con Rabia Pérez. Uy, sí. Fue divertida. Vino tarde la muchacha porque al final... Bueno, no pasa nada. Vino, ¿no? Sí. El caso es que vino, no hay que saber más. Por el puto transporte de mierda. Es que, madre mía, vaya transporte que tenemos. Bueno, hay transportes peores, ya te digo que nos quejamos. ¿Tú has visto lo de la India? Buah, bueno, sí, es verdad. ¿Tú has visto aquello? Ya te cuento, madre mía. Eso es peor. Sí, pero es que se la dan aquí, que si somos el primer mundo, que si nos vamos no sé qué. Madre mía. Bueno. Pero bueno. Ya empieza a sacar la lengua, a pasear. Ya, hombre. Sí, bueno. Ya empieza la lengüita a pasear. Bueno, ya empieza. Sí, pero yo ya te digo. Y eso que no tiene invitados, ¿eh? No lo tenemos hoy. Hoy no. Bueno, vamos a poner ahora música de los siguientes. Además, esto tampoco tiene la lengua suelta. No, que va. Sobre todo el bajista cantante. No, que va. Que no. Va. Se habla, no. Habla poco. Habla poco. Habla muy poco, es muy tímido. Vamos a poner a continuación. Bueno. Vamos a poner a continuación a una banda que se llama Escaramuza. El tema se llama Adelante, compañera. Fueron otro de los invitados que tuvimos aquí. Ya sabes que vinieron con 4 canciones de lo que va a ser el tercer disco. Que bueno, pues ya sabes que esto fue uno de los temas que lo han echado por píldoras. Poco a poco han ido poniendo canciones y esta es una de ellas. Vamos con ello. Adelante, compañera. Que tienen videoclips esta gente también. Sí. Y tienen un concierto el 21 de enero, así que si queréis ir el 21 de enero, preparaos porque hay un huevo y medio de conciertos. Conciertos. Pues estos tocan. Yo ya tengo apuntados, pero bastantes, ¿eh? Sí, estos tocan en la Asociación de Músicos. ¿Cuántos? No, en la Asociación de Músicos no. Tocan en. Espérate, en el San Nicasio. Allí en el San Nicasio. Eso, en el Distrito Rock. Con Boon y ¿cuál es la otra banda? Boon, espera. Espera. Lo tengo por aquí. Sí, espera. Boom, Hipsteria. No, esos no, calla. Ah, eso es el 20. Eso es el 20. Porque claro. Boom son de la Asociación de Músicos de Móstoles. Eso. Que me estoy y apuntando. Estos, espera, a ver, que lo tengo por aquí. Ahora lo tiene aquí apuntado. Es que tengo muchos. Epa. Aquí. No, con Ratones Colorados. Sí, con Boom. Boom. Es Escaramuza, Ratones Colorados, BUM y Mala Madre. En el San Nicasio Rock Distrito Rock, en calle Sector 7, número 111, San Nicasio, y Leganés Central, allí, metro y cercanías respectivamente. Las 50 primeras entradas, 6 euros. Anticipadas, 8 y en taquilla, 10. Uh-huh. O sea bien. Que, ala, ya sabéis. Ya sabéis, como decía tu abuela. Como decía mi abuela, exacto. Como decía tu abuela. Bueno, pues Estela, nos vamos ahora con esta otra banda, en concreto son Prehistéricos, que fueron los siguientes en venir, por aquí por los estudios de Onda Berlín. Y bueno, ya sabéis que son versiones, que tenían versiones, pues La Gran Noche, Así es la Ley, Juanqui el Borbón. Está bien ese. El Agriculto, Para no Ikear. Están bien. Vete a dormir, Peppa Pig, La Tropa, Tus Padres y Orgía Navideña. La verdad es de La Tropa. Anda, podríamos haber puesto Orgía Navideña estos días. Ah, pues sí, no me había dado cuenta, es verdad. Sí, no, y tenemos que haber puesto también el de La Mano Tonta de Cervantes, el señor Alex, que nos ha mandado también Verdad. Un villancico, si es que, y se nos ha pasado. Es que con las entrevistas. Con esto, si es que si no. Con las entrevistas que hemos tenido, que hemos estado muy atrevidos. Tenemos tanto lío que, hijo mío, se nos va la vida. Pero bueno, no pasará. Para la próxima. Vamos a poner, pues esta se llama Juanqui el Barbón. Si quieres, ponemos esa. Vamos a poner con la Juanqui el Barbón, que suene aquí en el programa. Vamos con ella. Teníamos Juanqui el Borbón. Esta es la canción que la hicieron los Prehistéricos, pues como la de Johnny Bigood, pero en una versión. Una versión con su letra. A la monarquía, ¿no? Pues ya está, claro. Claro, sus letras. Digo, ¿sí? Bueno, vamos ahora con La Comanche. Fueron los siguientes. Estos, además, si tenéis que ver el videoclip, la verdad es que está chulo. Tienen dos videoclips esta gente. Pues uno de ellos es que de este disco llamado Eviterna. Además, vamos a precisamente vamos a poner la canción que precisamente sale en el videoclip. El tema se llama Un paso más y fin. Pues vamos con quién. Que habla de los suicidios, que es muy, una cosa muy seria. Pues sí, la verdad que bien. Qué pena. Bueno, vamos con ello. La Comanche, que suena. Uy, ¿qué le pasa al disco? ¿Qué le pasa al disco? Uy. Uy, está gilipollas. Sonaba por cosas raras, sácalo y mételo otra vez. Sí, sí, vamos a sacarlo y volver a meter, porque es que es una cosa. Sí, sonaba un poco raro, ¿verdad? Sí, sonaba ahí como. Como si estuviera un poco rayado, ¿no? Por favor. Sí, no, el rayado no está. Si no, si disco, rayado no está, ¿no? Si pero... El disco está perfecto, si el disco. Además, nos lo trajo el señor Quique y sonaba bien. Sí, sí, suena tal. Bien. A ver otra vez. Yo creo que sí. Ahora yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora sí. Vamos con ella. Con otra canción, si no. Sí, vamos a ver con otra canción, a ver qué le pasa, porque ya te digo que... Vamos con esta, Amor de clausura. Ahora sí. Sí, parece ser que está así, pero es que no sé, una cosa muy rara. No sé, que... una cosa muy rara. Sí, hoy los dentes están dando por el culillo, bueno. Bueno, vamos con ello, Amor de clausura. ¿Qué haces? Bueno, no hago nada, Estela. No hago nada, no toco nada, no toco nada. Vamos a tener que buscar un tema de la Comanche que tenga por aquí. Porque la radio en directo es lo que tiene, Estela. Sí, sí. Cuando falla... Pues mira, mientras que haces eso, voy a aprovechar... Ah, pues mira, la sección una de cosa, espera. Sí. Sí, además de eso. Voy a aprovechar a mandarle un gran saludo a Freddy Metal. ¡Hombre! Que es lo más grande que hay. Que le vimos el otro día... En el concierto de despedida de Bella Bestia, que por cierto estuvo impresionante Bella Bestia, Sí. Bueno, la sala llena hasta los topes. Sí, luego lo comentamos sí, el concierto. Sí, pero porque... mientras que haces eso, yo comento cosas. Ah, sí, sí. ¿Sabes? Porque así, sí, ¿sabes? Sí, vale, vale. Eso. Y eso. Y eso, como decía la Veneno, pues eso. Pan con queso. Ya, mejor. Bueno. Parece que esta sí quiere sonar, esta canción. Vale. Vamos con esta. Vamos, queríamos poner la de... Precisamente la del tema este que el videoclip, pero bueno, no nos deja hoy, parece ser. Bueno, vamos a poner esta. Crece la estampilla. La última partida. La luz de... radio apagada que se cayó al mar de olas noqueadas por azotes que no tienen casa y viven del viento que besa tu espalda. El olor a humo que adorna este rato dibuja en las nubes sueños jubilados. Esta sí que va a sonar esta canción, Estela. Es la de Crece la Estampida del grupo La Comanche. Que por cierto tocan en directo. ¿Qué día de enero que tocaban en acústico? Bueno, luego lo busco. Luego lo busco. Mira, ahora sí suena. Rodeado de azotea, acariciando a la. Joder, hay una cosa muy rara, un duende ahí dando por el culillo, Estela. Sí. Normal que ahora sí suena la canción, pero bueno, no pasa nada. Ha sonado La Comanche. Estela, ¿con qué nos vamos a continuación? Lo siguiente es. Sí, Brutique, los que vinieron. El disco todavía no nos lo han pasado entero. Tenemos una canción que no lo pasaron. Que es la que vamos a poner a continuación. Y bueno, el disco estaba grabado, pero no estaban en las copias todavía. Cuando las tengan, imagino que ya no lo pasarán y tal. Claro, hombre. Pero bueno, vinieron por aquí por los estudios de Onda Berlín. Vendrán más veces, Porque no hombre, será claro. La última. Y bueno, vamos a poner pues esta canción del grupo Brutique. En concreto se llama la canción. Bueno, vamos a ponerla y luego lo comento a ver cómo se llama. qué pedazo de mérito tiene esta banda. Se llaman Boutique, si queréis, como boutique. Como boutique, pero con R. Boutique. Claro, boutique. Boutique se pronuncia. Y bueno, pues esta gente, la verdad es que son dos nada más. Y mira la. Dos hermanos. Dos hermanos encima. Y mira bien lo bien que lo hacen. Mira qué pedazo de canciones hacen. Y bueno, pues. Miren aquí por Onda Berlín. Por los estudios de Onda Berlín, en este especial que estamos haciendo de las bandas que otros hacen, yo qué sé, mejor guitarrista, mejor cantante, mejor. Nosotros lo que hacemos es. ¿Y este eructo? Este eructo es de Ergun. ¿Y esto qué es? ¿Este eructo? Ese eructo es de Ergun, Estela. Qué bestialidad de personas, ¿eh? Sí, la verdad que otro grupazo que tenemos por aquí, por las Españas. Y vamos a poner, pues, el tema se llama La Perra, es lo que vamos a poner aquí en los estudios de Onda Berlín. Otra de las bandas que entrevistamos, sí, en este año 2022. De aquel les vimos, tocaron esta, además. Sí, precisamente. De La Perra, sí. Sí, esta justo la tocaron, sí. Vamos con ello, La Perra. ¡Demuéstrame de una vez tu poder satánico! Si es que lo tienes, bruja del demonio. En los infundos calabozos de una morgue he vertido mi sangre para invocar tu nombre y reanimes el cuerpo podrido que la muerte me ha traído. Encuentro satisfacción en los cuerpos con vida. En la carne y la sangre de muertos encontré la salida. Algo que no falla nunca. ¿Qué? La muerte. La muerte. La muerte. Sí, la verdad es que sí, lleva razón. La muerte, desgraciadamente, la guadaña siempre está ahí presente. Además, el otro día en el concierto de Beavista, que luego lo comentaremos, precisamente comentaron de gente que había fallecido y tal. Bueno. Hicieron un homenaje. Pero bueno, luego lo comentamos, que tenemos el setlist y todo de los grupos que tocaron y tal. Vamos a poner ahora en Bloody Men, Estela. Bloody Men son los siguientes que vinieron por aquí, por los estudios de Onda Berlín, con el mismo día de Ergun. De Hydra no tenemos nada. Cuando graben los muchachos, pues evidentemente pondremos. ¿Que vendrán por aquí? Efectivamente. Pues vamos con con Circus Horribilus de... ¡Hala! ¡Mueve los cuellos, chavales! Exactamente, vamos a mover un poquito los cuellos con esta gente madrileña. Vamos con ello. En Bloody Man. Que suene aquí. Welcome to the circle. Bye. canción que da título precisamente al disco, al segundo disco de esta gente madrileña llamada Bloody Men. Estelita, vamos con ahora con Arroz Pegado, que que se pare el mundo, que yo me bajo, ¿no? Algo así se llama. El tema. Vamos con esta canción perdón, es que son las letras. Buenas noches. Gracias por venir. Somos Arroz Pegado. Llámalo bienestar y que le demos amor por bravo, bravo, bravo, bravo. Yuhu, otra, yuhu, otra, yuhu. Otra. Arroz pegado ahí. Arroz en directo pegado. Es lo que vinieron, lo que nos presentaron el otro, cuando vinieron aquí a la radio. Así que el directo de la Asociación de Músicos de Móstoles, que tocaron con Coltan y Escaramuza. Cuando tengan algo grabado pues en estudio, pues y tal, sí, pues no vendrán para ti también, nos lo dirán exactamente. Uh-huh. Y bueno, y vendrán para aquí. Hemos puesto la canción, se llama Me Voy a Esquiar, es la que precisamente hemos puesto aquí en el programa. Es que la que separa. Que se pare el mundo que yo me bajo, esto lo tenemos ahí en las letras. Que nos pasaron las letras en vez del tema. Sí. Bueno, no pasa nada. Bueno. Vamos a poner ahora pues otra de las bandas que vinieron por aquí. Son Rojo Fuego, que además nos estuvo escuchando el señor Leonardo Cebrián, Leo, de los más mejores. Le mandamos un saludo. Hombre, también le mandamos un saludito. Muy buena gente, muy maja. Y nos lo pasamos genial. Pues viendo a Bella Bestia, a Rojo Fuego en directo y entrevistándolos aquí en la radio también. Nos lo pasamos genial con esta banda. Vamos a poner pues una canción de este trabajo, del EP de cuatro canciones que vinieron aquí a presentar. Eran dos que eran versiones, son como Vigas de Balón Rojo y Más Duro Que Nunca de Ñu, porque Luis Romero, pues claro, estuvo tocando con Serpa y estuvo tocando también con Ñu. Y bueno, pues, y luego hay dos temas suyos del grupo, Curas de Logrosán y Solo en la Oscuridad. Pues vamos a poner, como no, Estela. ¿Cuál va a ser? Curas de Logrosán. Hombre. ¿Cuál si no, no? Aquí en el programa. Vamos con ello. We'll be right back. Bueno, pues ahí tenemos curas de Logrosán, de esta gente llamada Rojo Fuego. Anteriormente de Brutig, no he dicho el título del tema, se llama Volna Grusti, es la que hemos puesto. Y bueno, pues también comentar que el 27 de enero actúa en directo la Comanche, Estela, que lo hemos dicho antes, al final, es a partir de las 21:30 horas, la sala El Pez Gato, calle El Pez 40, metro noviciado, 8 anticipada y 10 en taquilla con consumición, las dos, así que... si podéis ver a la Comanche en acústico el 27 de enero. Estela, sección de conciertos. ¿Qué usted, oiga? Sección de conciertos. Yo he dicho uno, pero hay más. hay unos cuantos más. Bueno, hay. Mira, para este finde, el viernes 13 y el sábado 14, están los dos días, Caos Urbano y Public Enemy. Está en la Sala Moon, calle La León Eslava, número 36, metro Moncloa o Isla Filipinas. Anticipadas 15 euros, en taquilla 18. Se abre a las 8 de la tarde y el concierto es a las 8 y media. Y luego tenemos a Coven y Voodoo Tales en la Sala Nazca, calle Orense 24, metro Santiago Bernabéu. Apertura de puertas a las 7 y media, anticipadas 9, taquilla 12. Y luego están Durga, que vienen de Valencia, y Electric Valley, que son de Madrid, en la Sala Barracudas, en la calle Brescia 19, metro Ventas. Entradas 10 euros y 13, según. Anticipadas 10 y en taquilla 13. Así que todo eso. Es que este fin de semana... No hay mucha cosa, pero el próximo fin de semana vais a tener para aburrir todo lo que queráis y más. Os puedo decir algo si queréis, pero vamos. Comentaremos unos cuantos. Mira, los Higgs, por ejemplo, vamos a decir este solo. Los Higgs, que están en la Nota Rock, en la calle Real 71, metro Reyes Católicos, gratis, a las 10 de la noche. Ya está. Y bueno, unos cuantos más que ya os diré el próximo día. Bueno, pues vamos a poner ahora a PM, que es otra de las bandas que vinieron por aquí, por los estudios de Onda Berlín. Y vamos a poner esta canción, se llama Whiskey, Whiskey Rock and Roll. Cuando tengan el disco, pues vendrán también por aquí, por los estudios de Onda Berlín, porque además ya están preparándolo al EPM, así que vamos con ello. Whiskey, rock. Yeah. Bueno, pues ahí teníamos Whiskey Rock and Roll, las hemos puesto de PM. Y bueno, pues estamos casi acabando el programa de hoy. Nos quedan dos canciones, que es la que vamos a poner a continuación. Los siguientes son Bella Bestia, que tocaron el otro día con Crash Bones, que fueron los que abrieron fuego a las 8 y 5, ¿no? Más o menos, Estela, ¿no? La verdad es que empezaron bastante puntuales. Los Crash Bones, que venían de Barcelona, tocaron temas como A Fuego, Puerta, tocaron también un tema que se llama Máscara, Sueño, Tendencia, De Qué Quieres, Quiero Más, el tema Sincero, Rebel, Madrugada, Adicción, Excusas, Noches, y terminaron con Gasolina. La verdad es que estuvieron casi una hora de concierto, esta gente, venían de Barcelona, y la verdad es que dieron un bolazo que te cagas. Y bueno, ¿qué te voy a contar de este, de Bella Bestia, no? Estela, que sea, menudo conciertazo. Que se te pusieron los pelos. Invitados de lujo, sí, sí. Invitados de lujo. De lujo total. Total, total, la verdad es que sí. Estuvo muy bien, muy bien. Ver, por ejemplo, al señor. Al señor Fran, que le habíamos visto con Cherokee. Y luego verle ahí en, pues con Bella Bestia, pues muy bien. El Pepe Mari. Se emocionó el hombre. Se emocionó. Sí, bueno. Hombre, es que era su cumpleaños. Hombre, era su cumpleaños. Salió su familia allí a regalarle una tarta. Oh, y bueno. Madre, estuvo muy bonito. Sí, la verdad es que. Muy emocionante. Le regalaron un bajo nuevo. Entonces, bueno. Hombre, que pues fíjate. Fíjate. Le viene bien para el grupo PM. Así que. Claro. Le va a venir de PM. Ya tiene dos. Le va a venir de PM. Como. La verdad es que el nombre del grupo mola, PM. Pues sí, sí, sí, la verdad, sí, la verdad que bueno, menos mal que es un confundible y no lo va a dejar, afortunadamente, y va a seguir ahí luchando. Sí, ha dicho que va a seguir ahí, así que. Mola, mola, mola. Lo que pasa es que Bella Bestia pues ya ha puesto carpetazo después de 40 años, ¿eh? Se subió también a cantar David, que fue el anterior cantante. Bueno, los anteriores cantantes, ¿no? Sí, bueno, sí, a Pancho también. Pancho, que también estuvo. Estuvo Pancho también, el primer cantante que tuvo Bella Bestia. Y bueno, empezaron el concierto con Bella Bestia, con el tema de Bella Bestia. Luego Aquí No Hay Dios, Rompecuerpos, Vuestra Verdad, Rock and Rollero, No Fuiste Capaz, Súbete a Mi Piel, Muévete por Ti, Háblame, El Gran Mago del Rock, Ardiendo en la Noche, Clasificado XXX. Y luego, pues, Los Bises, Nosotros No, Maldito Silencio y Un Puntapié en el Trasero. Lo de Maldito Silencio, precisamente, fue que tocó el señor Cachorro, que es el guitarrista. Que, bueno, Cachorro también ha tocado con Tokis, que ha tocado con Panzer, con Banzai, con Chino Banzai, con un montón de gente. Ha tocado el Cachorro, que también es otro guitarrista que lleva años y años. Y no, y la verdad es que estuvo muy emotivo esa canción con el señor Pancho, que nunca la habían interpretado en directo, ¿eh? La habían grabado, sí, sí, pero sí, nunca, sí. La... Luego, no, nunca la habían hecho en directo. Y además luego se la dedicaron precisamente a la hija de David, Toledano, ¿no? Toledano, no, Valera. No sé. David Toledano Valera. Él escribe una T punto ahora. Antes lo ponía David Toledano. Bueno, sí, ponía el nombre completo. Sí, pero sí, bueno, sí, sí. Se lo dedicaron a su hija, que había fallecido desgraciadamente, y al señor también Javi Ketchen, que estuvo también con Bella Bestia y estuvo con Beethoven R también. Y otro guitarrista también, como la copa de un pino, pero bueno, el puto cáncer pues se lo llevó por delante. Las enfermedades que hay hoy en día, Estela, desgraciadamente, pero bueno. La verdad es que fue muy emotiva la canción. Sí, el cantante pidió disculpas a la gente, porque hubo unos lapsus en alguna letra y tal, pero es normal, los nervios del ser el último concierto y tal, pues claro, pues eso. Bueno, pues Estela, vamos a poner una canción de Bella Bestia, porque ya nos queda ya poquito ya para alargarnos. Decir hasta luego, hasta pronto, hasta el presidente programa, está claro. Bueno, vamos a poner pues la canción Pues mira, vamos a poner, si quieres, la de Rompecuerpos, que es la que vamos a poner aquí en el programa. Vamos con ello, Bella Bestia, aquí en el programa, Rompecuerpos. Que suene. Yeah. verdad es que es una pena que esta gente, pues diga, al final pongan carpetazo después de 40 años. Yo los vi hace un montón de años, por primera vez y tal, pero cuando bueno, los lo que vi tiene. Por primera vez... El panorama musical de este país ahora, pues es lo que claro. tiene. Claro. Está así y... Y hay que, y bueno. Desgraciadamente hay que admitirlo. Bueno, Estelita, nos vamos a despedir. Pues sí. Vamos a cerrar con Lude, que es una banda que lo lleva la señorita Almudena de Sons of Metal, que es fue otra de las invitadas que tuvimos aquí en el programa. Así que como homenaje, pues vamos a poner pues una de sus bandas para finalizar. Vamos a poner la canción, se llama Tic Tac, para finalizar hoy el programa. Y esperamos que os haya gustado este especial que hemos hecho del 2022, que ya sabéis que en los últimos años pues lo estamos haciendo. Esto no es este mejor grupo que este otro, no sé qué. No, estos a todos por igual, que es lo que hay que hacer. Y siempre lo he dicho, que aquí están todos igual de importantes. Estela. Dígame. Algo más que añadir en el programa pues 980. 80 ya, 980 ya. 980, chure. Pues nada, que volvemos el martes que viene, que os portéis bien y que nada, y que no os libréis de nosotros nunca, que lo sepáis. Y besos a todos los oyentes. Y felicidades al señor Raúl de Sacata, eso. Que su cumpleaños hoy. Cumpleaños feliz. Como le cantaron el otro día al señor Pepe Mari, Mari también sí, le sí. lo cantaron el otro día en directo. Y bueno, y un saludo para Freddy pues, otra vez, sí, sí. que es una incansable. Se llevó a su hija, a su primer concierto que lleva a su hija. Sí, y, sí. y es de agradecer un montón que las nuevas generaciones también vayan a, sí, por favor. A bolas así y no desaparezca, esto. Bueno, pues vamos a cerrar con Tic Tac de Lude. Hasta pronto. Contra miedos, se te eleva al suelo. Sabré por qué luchas solo cuando se erice el vello.